No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Antes le llamábamos flora intestinal, pero desde hace unos años la biología molecular nos ha permitido saber que es mucho más que eso. Es un ecosistema compuesto por infinidad de bacterias y microorganismos benéficos que viven en el interior de nuestro tracto intestinal. Se le nombra microbiota, y de ella dependen nuestro metabolismo y nuestra salud. En 2006, un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York, encabezado por el Dr. Stephen Hill, confirmó en la revista Science algo que varios estudiosos venían trabajando desde décadas atrás. La certeza de que en el intestino humano viven más de 1,000 especies de organismos unicelulares, que sumados representan una cantidad de células 10 veces mayor que las del resto de nuestro cuerpo. En conjunto, estas bacterias pueden pesar hasta 2 kilos y constituyen una especie de órgano metabólico del cuerpo humano que cumple funciones de nutrición y de regulación inmunológica, y nos permiten aprovechar algunos nutrientes que sin su ayuda no podríamos digerir. Además, producen sustancias que son fuente de energía y nos ayudan a sintetizar las vitaminas y a solubilizar minerales tan importantes como calcio y magnesio. Se ha utilizado el término microbiota para nombrarlos, porque es el que se usa para referirse a la flora y fauna microscópicas de cualquier ecosistema, y se ha comprobado que se trata de una de las comunidades más diversa y densamente poblada del planeta, lo cual significa que en el interior de cada uno de nosotros habita un mundo a la vez pequeño e inmenso del que depende nuestro bienestar. Pero, ¿cómo podemos cuidar esta microbiota intestinal? La respuesta es sencilla y a la vez compleja. A través de la alimentación, porque desde el momento en que nacemos, la microbiota se relaciona con aquello que comemos. Durante la gestación, los bebés carecen de esos microorganismos que, sin embargo, comienzan a llegar a su intestino a partir de que se inicia la lactancia. La leche materna tiene 700 especies de esas bacterias benéficas que refuerzan de inmediato el sistema inmunológico de ese bebé. La leche materna es, pues, un probiótico natural porque aporta bifidobacterias al cuerpo. Y existen también los prebióticos, que son las sustancias que alimentan y enriquecen a la microbiota intestinal. Cada cultura del mundo, de manera intuitiva, desarrolló alimentos probióticos y prebióticos. En la dieta mexicana, algunos probióticos son los atoles agrios, el tepache, el aguamiel, el pulque y el pozol, bebida fermentada de la zona maya. Y contamos con un sinfín de prebióticos naturales como la cebolla, el ajo, la jícama, el jitomate, el plátano, el betabel, las mieles de agave y de abeja y un larguísimo etcétera. En fin, una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, tubérculos y leguminosas es la mejor estrategia para mantener la microbiota en buen estado. Y también es fundamental alejarnos de los alimentos industrializados y chatarra, y consumir probióticos en forma de lactobacilos cuando seguimos algún tratamiento médico. Se ha abierto un campo inmenso de conocimiento. Hoy se identifican factores de riesgos por la alteración de la microbiota en diabetes, trastornos autoinmunes, enfermedad celíaca, obesidad, autismo y desórdenes emocionales, lo cual apunta a resultados esperanzadores para quienes luchan con estos padecimientos y nos confirma que en una alimentación adecuada nos jugamos mucho más que una buena figura. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.